Continuamos aquí entre Mate y Mate, 9:31 minutos. Ayer nos encontrábamos con el secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Capilla del Monte, ahí en la puerta del basural, en el reinicio de otro de los focos que nos tenía realmente muy preocupados. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, buen día. Bueno, jornada difícil la de ayer. Ayer fueron. Buen día a todos, perdón. Sí. Ayer y anteayer fueron jornadas difíciles, pero por suerte ya estamos finalizando con ese tema y viendo, el intendente está viendo regionalmente a ver cómo se puede encontrar una solución. ¿Qué sería regionalmente? Y decir con varios municipios de Punilla, hacer alguna solución en conjunto, porque individualmente son muchos los basurales a cielo abierto que hay, y para un solo municipio el presupuesto es muy grande como para darle una solución terminada y acabada. ¿Y qué podría ser? Digo, ¿la solución es para qué? ¿Para la emergencia? ¿Para una solución? No, una solución definitiva. No va a ser de un día para el otro, pero lo que se trata es de buscar una solución definitiva. Sí, y sobre la emergencia, ¿cómo se...? Bueno, ahora en la emergencia estamos viendo de no levantar ramas en este tiempo. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Y estamos con una guardia del camión hidrante que tenemos nosotros, el camión regador, que vos lo viste, el que sí, viste vos ayer. Sí, que estuvieron enfriando durante el día. Estuvimos enfriando y hoy continuamos haciendo lo mismo. Anoche dejamos una guardia, porque como te contaba ayer, que no es solo el municipio el que tira basura, sino, bueno, hay vecinos, está la comuna de Charbonnier, bueno, hay varios que tiran basura. Entonces dejamos una guardia de 2 personas anoche para que tratar que donde se tire sea de una forma más ordenada y no sobre los posibles focos, ¿no? Sí. Primero, ¿qué información tiene de cómo está a esta hora? Mira, ahora no tuve ninguna información. El basural nuestro está humeando como hace 40 años o 50 años. Sí. No hay llama. Ayer hubo algunos inconvenientes que fueron asistidos y atendidos por la municipalidad, y ahora no fui todavía, no tuve tiempo de ir, iba a ir ahora, pero me apareció el mensaje de Renata. Bien, que le pedimos de paso a Renata si tenía la información de los bomberos, la sí, última. Sí, hay, digamos, 4 focos sobre los que están trabajando y tienen pensado, o sea, si todo sigue así, igual es de alto riesgo por las temperaturas, por los vientos que se prevén, estarían controlados, pero están alerta. Suponen que para el mediodía estaría bastante controlada la situación, pero están ahí. Hay 4 focos que están presentes. Hay varios focos en la provincia y esa guardia famosa de cenizas y las temperaturas. Y estabas vos ayer cuando no había viento y de golpe se levantó un viento y ahí vuelve a generar peligro. Pero sí, nosotros esta vez en el basural lo tenemos controlado y seguimos enfriando. Ayer enfriamos todo el día. Y además de abastecer a los bomberos con agua, el camión cisterna de ellos grande. Y hoy ya, bueno, solucionamos un tema que tenía en la bomba de gasol y ya está Tulián, uh-huh, volviendo a trabajar. Mandamos la moto niveladora a volver a limpiar los caminos, que ayer estaban limpios. Y mandamos a desmalezar los bordes para esos pastos muy secos que hay, los mandamos a desmalezar para que si se escapa alguna pavés, alguna cosa, no levanten llama. Uh-huh. Edo, voy a aprovechar, porque seguramente para muchos, una cosa es hablarle a este gobierno, que tiene algunos meses, aunque, bueno, nosotros, hay que reiterar también que fue parte de un gobierno de estos últimos 6-7 años. Me parece que en algunas cosas por lo menos debe hacerse responsable de esta historia. Pero aprovechar también la antigüedad que usted tiene en este trabajo y que ha estado en los 2 mandatos de Gustavo de Figueredo. ¿En algún momento se pensó qué hacemos con esto? ¿Cómo se erradica? ¿Cómo se termina? Bueno, no solo estuve en los 2 mandatos de Gustavo de Figueredo, sino estuve con Charlie Engel, 2 mandatos. Sí. Y la provincia, siempre con buen tino, está tratando de buscar una solución integral al problema, y el tema a veces se genera en los municipios y no en la provincia. La provincia quiere terminar con estos problemas. La verdad que está bastante comprometida con esto, pero bueno, las soluciones a veces no son tan rápidas como la ansiedad que tiene uno, ¿no? Sí, bueno, tan rápidas, uno dice un año, dos años, pero ¿entraron con, en qué año entró usted con Figueredo? No me acuerdo, será el 2000, 99, entré antes, con Lucian Sof. 90 y pico. Sí, 99 o 2000, la verdad no te quiero mentir. Pero bueno, digo, ya no se habla de poco tiempo. En algún momento alguien se hizo la planta, ¿no?, de reciclado. Fue un momento, una emoción, porque incluso la historia es muy singular. Fueron los vecinos que, cuando estaba cerrada, porque Rosana la planta la habíamos hecho con, claro, Gustavo de Figueredo. Y había quedado cerrada. Donde habíamos también hecho la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Claro. Donde habíamos hecho una poda controlada. No es que no se había hecho nada en ese momento, pero bueno. Después hubo cambio de gobierno, donde hicimos la planta de gas natural y todas esas cosas. Sí. Hoy tiene la municipalidad de Los Cocos, sí, pequeña, con un presupuesto mínimo. Sí. Ha logrado comprar, gestionando con un proyecto, a los pocos meses de asumir, ¿no?, el actual intendente, tomó el compromiso, hizo una campaña con las escuelas, con la comunidad empezó a separar los residuos. Empezaron a poner los tachos diferenciados, empezaron con una campaña informativa y compraron una chipeadora para el material. Para achicar las ramas. Sí, las ramas, que es por ahí el problema más grave hoy, ¿no?, en el basural, por lo menos que produce los incendios más. El problema más grave puede ser lo que produce llamas más altas. Claro. Sí, nosotros vamos ahora a ver la posibilidad de gestionar una chipeadora para reducir las ramas, pero el tema de basural tiene que ser una solución integral. Cuando todo sea, entre todos los municipios podamos juntar la basura en un lado y hacer los tratamientos y la separación de residuos y esas cosas, dé el suficiente dinero como para autoabastecerse, será bueno, porque acá, sí, vos viste que se hace separación de residuos, de plásticos, hay todos los días hay recolección de residuos diferenciados, de chatarra y esas cosas. Sí, pero bueno. Cuando usted me dice cuando todos los municipios nos pongamos de acuerdo, haya presupuesto y demás, es como decirme, digo, estoy poniéndome en el lugar del oyente que está escuchando y dice, o del habitante de la zona del basural, y dice, es como que me diga, cuando venga el cielo a la tierra, vuelva Jesucristo a salvar a la humanidad. Eso no va a pasar. No, si yo pensara así, no estaría en la función pública. No, pero mi bueno, intención, digo, ¿por qué no dentro se pensó de la función chileadora pública y de los años, es tratar siempre de mejorar las condiciones de vida de la gente? Para eso trabajo y para, claro, eso tengo una vocación de servicio. Por eso, los municipios, hay muchos municipios en eso. Sí, sí, hay muchos. Sí. Que se han hecho responsables de su basura. Hay mucho por hacer previo a un acuerdo interregional. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer con la basura mundialmente. Claro. Porque yo, pero localmente, mostrar, usted es secretario. Salvo de Dinamarca y esos lugares escandinavos, te puedo mostrar en el mundo, se ven a diario los problemas que traen los basurales, agarrar, sí, la ruta 9, y no con esto me estoy excusando de que... Porque se ven a diario un montón de lugares con soluciones. No, ¿sabes?, con esto me estoy excusando de que no se hagan cosas, pero es un problema muy difícil de... Tiene una solución complicada, no es fácil. Pero hoy, vamos a trabajar para tratar de solucionarlo. Una inquietud, ¿no? Está claro que es un problema complejo que demanda una solución conjunta entre la población, distintos municipios de la región y demás. Hoy, ¿cómo lo resolvemos? Porque hoy tenemos el basural prendido ya con un alto riesgo. Hoy el basural está humeando, no está prendido, bueno, lo estamos enfriando. Pero digamos que hace no... Hace 40 años que está humeando. Por eso, pero sí, por eso mismo, pero ¿no? Y hay denuncias de los vecinos en relación a la toxicidad de ese humeo, sí, y demás. Sí. Si no arrancamos una campaña fuerte hoy mismo sobre que cada habitante reduzca su cantidad de basura. ¿Qué hacemos con la basura hoy? Yo ayer lo pensaba mientras estaban los focos prendidos todavía. Y la disyuntiva de, bueno, los camiones siguen pasando, la basura se sigue produciendo. ¿Cómo se puede resolver sin seguir sumando basura a ese basural y a ese humeo prendido constante, sí, de 40 años? Hoy es imposible de no sumar basura al basural. Yo te voy a ser sincero, me sería más fácil decirte cualquier otra cosa. Hoy tenemos que seguir sumando basura a ese basural, porque tener la basura acá en el pueblo genera muchos problemas sanitarios. Y bueno, nos estamos juntando para ver qué solución podemos tener. No va a ser ni hoy ni mañana, te mentiría, para poder disminuir los riesgos que se ocasionan, ¿no? Sí. La sensación que nosotros tenemos y que vemos, digo, por la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? A la comunicación, a este vínculo con la comunidad, es que no es un tema de importancia para el municipio. No. Mira, si no fuera un tema de importancia, capaz hubiera eludido esta entrevista, o hubiera eludido la entrevista que vos me hiciste ayer, o no me hubieras visto el día anterior o ayer en el basural. Para mí es un tema de importancia y voy a bregar para que tratar de solucionarlo de la mejor forma posible. No es que para mí no me importe, no es que vengo acá, no, pero hasta el incendio. ¿Cuál era el plan? Hasta el incendio, hasta el comienzo de esta emergencia, de esta catástrofe. Habíamos empezado en el gobierno de Figueredo con la separación de residuos, habíamos hecho la planta, y ahora yo entré hace un mes y medio, y veremos qué puedo hacer. No, sí. Te puedo decir hoy si tengo un plan yo concreto, yo particularmente no. Por eso, no me refiero a usted. Con el intendente hemos hablado varias veces, siempre ha dado la cara, pero no había absolutamente ningún plan, y se desestimó cada vez que, de hecho, le hemos pedido audiencias para ofrecerle información, propuestas, soluciones, que las vamos a dar en un ratito después de la entrevista, pero no sentimos que haya la posibilidad de avanzar en algo hacia la erradicación del basural. De hecho, está vencido el contrato con los terrenos, hay un problema interno. Había tenido ya, como lo comprobó el fiscal, el propio fiscal lo dijo, tuvieron advertencias varias de la Secretaría de Ambiente y no se escucharon. Y de hecho está imputado el intendente, no es un capricho nuestro, acá ya no es una cuestión de la oposición, sino que la justicia ha comprometido al Ejecutivo y le ha dicho, ustedes desoyeron las advertencias y tuvieron negligencia, no han hecho ningún movimiento para resolver el tema. Por eso digo, no sé si dijeron tanto, pero bueno, esto está citado el intendente específicamente en estos momentos para ver lo sucedido este viernes, ¿no? Sí. Bueno, con los terrenos allá, ahí se sabe algo, porque estaba con problemas. Digo, en algún momento eso se tenía que mover de ahí o cómo. Hasta ahora no hay notificaciones de que el municipio tenga que moverse de ahí, pero hay un cierto conflicto. Sí. Sí, hay cierto conflicto. Uh-huh. Bueno, todavía. Son todos temas a solucionar, así. Eso es el tema de la basura, y te puedo nombrar un montón de temas municipales, sí, que la municipalidad tiene que estar continuamente está claro, en solución. Está claro. No, por eso, el único tema, no. El tema de la basura. Te puedo nombrar infinidad de temas. Claro, ¿no? Por eso proponemos individuales, a nivel individual y a nivel vecinal, grupal, no sé cómo decirlo. Es evidente. Digo, cubrimos. Para eso está la municipalidad. Cubrimos cada jueves el Consejo Deliberante y cubrimos la información municipal. Para eso está el municipio, no estoy eludiendo responsabilidad. No, el municipio está para solucionarle problemas. Hasta ahora, todas las noticias que tenemos desde hace por lo menos 3 meses del municipio son internas. Las conferencias de prensa que ha dado el intendente, el Ejecutivo y el Consejo Deliberante fueron por internas dentro del Tribunal de Cuentas. Ninguno ha sido resolución de problemas hasta ahora. Fueron a gestionar a Buenos Aires, ¿no? Y fueron por gestión de proyectos. ¿Cuántos había para resolver el tema de la basura? ¿Cuántos había para generar más trabajo? Porque esos trabajos, cooperativas, trabajadores que puedan estar reciclando, la cinta, la famosa cinta, la chipeadora. Por eso digo que no parece ser prioridad, ¿no?, el tema. Eso es capaz una opinión personal. Mi tema no es No es personal, ¿eh? A mí no me despreocupa el tema de la basura. Digamos, estoy ocupado, ahora más voy a tratar de gestionar la chipeadora y ver de qué forma mitigar el problema. No va a ser una solución de un día para el otro. Bien, bueno, vamos a seguir conversando, el tema va a dar para más. No quiero perder la oportunidad de hablar del tema del gas natural, que era por lo que lo habíamos convocado en su origen la semana pasada, porque se abrió ya el registro de oposición, tiene fecha límite y bueno, nos preocupaba porque en realidad, por lo menos lo primero que nos gustaría es aclarar para quiénes, a quiénes está dedicado el registro de oposición. Al decir registro de oposición, surge una confusión. El registro de oposición no es para una obra en particular. Yo, te acordás que en algún momento te expliqué de una ordenanza marco que se hacía, de qué forma se iba a regular administrativamente y técnicamente la obra de acuerdo a la normativa del Energas. Hay dos normas que rigen las obras, cómo va a ser la forma de pago, cómo va a ser las conexiones, cómo va a ser la obra. No habla de un barrio en particular o de una cuadra en particular. Dentro de esa misma ordenanza marco se dice que para cada proyecto, salvo alguna extensión que puede ser un frente o dos frentes, que son, digamos, es un mano a mano con el vecino, por llamarlo de alguna forma. Sí. Si yo agarro todo el barrio San Martín y hago un proyecto para el barrio San Martín, va a haber una ordenanza especial para sí oponerse a la obra del barrio San Martín. ¿Y esto qué es? Esto es la ordenanza marco que regula administrativamente. Si vos no estás de acuerdo, si vos sos del Zapato y te querés oponer a la obra en contra de la obra de San Martín, te tenés que oponer a esta ordenanza marco. Sí, a ver, si vos no querés lo que dice el desglose de esta ordenanza, sí, pero, que no querés que haya gas natural, que no haya obra de gas natural en el pueblo, andá y oponete a esta ordenanza marco. Esta ordenanza marco modifica la ordenanza anterior. Ya hay una ordenanza por la cual nosotros, si no aprobábamos esto, teníamos otra ordenanza marco que hablaba de otras cosas y hoy la adaptamos a la situación y para que siga en un futuro, esté o no esté yo o quien esté, la obra siga caminando. Sí. A ver si puedo entender. O sea, esto del 40% sigue con la misma frecuencia. 40% sí. Si se opone, del pueblo. Del pueblo. O sea, 40% del pueblo se tiene que oponer, sí, pero para vos, que la obra no se haga. Pero vos no te opones a el barrio Balumba. No te opones al barrio El Zapato. Te opones a que no se haga en todo el pueblo. ¿Me explico? Cuando no, yo te haga... No entiendo. Cuando yo te haga la obra del barrio Balumba... Sí. Y vos no querés que se haga en tu barrio, no va a poder venir uno del Zapato y oponerse a que no se haga en el barrio Balumba. ¿Para qué se hace esta oposición entonces? Si acá el 40% dice no, pero después van a ir a negociar por barrio. No, si dice que no, vuelvo a la ordenanza anterior. ¿Y qué significa? Y que es otro tipo de ordenanza, otro tipo de adhesión, otro tipo, otras cosas. O sea, es un registro de oposición a la ordenanza. A la ordenanza marco. Pero esto nunca existió, digo, que hace un registro de oposición a una ordenanza. ¿Una ordenanza sale? No, una ordenanza marco donde habla de formas de pago, donde habla de formas de ejecución de obra. Sí. Cuando vos tocas la forma de ordenanza de pago, registra un registro de oposición porque modificás, podés llegar a generar una tarifa, no sé, o una obligación de pago. Sí. Pero la provincia y Ecogas exige que cada barrio pueda oponerse a su ordenanza. ¿Sí? Sí. Esto es una ordenanza general. No, por barrio se entiende. Esto es general. Usted comenzó diciendo... Se hace, perdón, me alejo del micrófono. Acá se hace forma de pago obligatorio y de pago obligatorio. ¿Sí? Es una ordenanza de pago obligatorio. Sí. ¿Vos no querés que se haga de pago obligatorio? Vas y te opones. Esto, para un segundo. Usted empezó diciendo, es una confusión. genera una confusión. Genera una confusión. No es una confusión. ¿Quién genera una confusión? ¿Cómo quién genera una confusión? Bueno, digo, genera, ¿qué genera una confusión? La comunicación respecto no, a esto. No, porque la confusión se ha generado es si se oponen a mi barrio o no se oponen a mi barrio. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué no se aclaró? Porque no la, sí se aclaró. He ido yo a todos los medios. ¿Quiere he que venido, lea? No, no. He, si leído, leo, he venido a todos los medios, se ha aclarado. He dicho, perdón, que cada... Lo invitamos nosotros. Sí, sí. La noticia salió solamente en el Facebook de la página de la municipalidad. Sí. Una noticia que no dice esto. Por eso digo, ¿quién generó esta confusión? Si se hubiera querido aclarar, no podía aclarar esto en la misma comunicación para que entendamos todo. Y además, bajar todo, porque digo, ¿cómo se va a oponer a alguien sin la información? ¿Quién va a ir a oponerse o a estar a favor? Ha venido gente y se le ha explicado. Y yo la explicación de la ordenanza Marco la he hecho acá, la he hecho en otras radios, la he hecho individualmente, la he hecho en el cine, la he hecho en la sala Poeta Lugón. Del cine no fue nadie. No. Fueron mucha gente. Convengamos. A ver, pero a la gente que está interesada, 150 personas, 200 personas, es muy difícil hoy juntar 500 o 1000 personas para comunicar algo. Ese día en el cine fueron y se les explicó, y se les explicó que iba a haber un libro de oposición. Sí. Y por eso digo, ¿por qué se genera esta confusión? Eso es lo que no, nosotros no entendemos. Porque no entendemos lo que no entienden el pueblo. Es la ordenanza Marco, bueno, eso, que es la que regula la forma administrativa y técnica, sí, de la obra en general. Bueno, ¿por de qué la no? obra en general. Sí. Después está cada obra en particular, donde ahí yo te digo, bueno, tu obra vale 2 pesos el metro, se va a tardar tanto tiempo, tu forma de pago es esta, y bueno, vos te opones a eso. En la ordenanza Marco te está hablando que es de adhesión obligatoria, que tenés tantas cuotas, que se va a adherir al convenio provincial, que se va a ajustar a la ANAC 113, que si hay un terreno baldío no vas a poder poner la conexión porque Ecogas no te lo permite. Bueno, hay una serie de condiciones que se hacen a nivel general. Después cada ordenanza habla solamente del proyecto técnico y del importe que te sale a vos. Si vos vivís en una zona de tierra, el importe va a ser uno, y en el si tenés piedra pura se te va a aclarar y es otro. Entonces, eso es lo que sea, es. Va a llegar un momento en que se van a poder oponer a la a obra tu casa, de tu casa, sí, digamos. Sí. Bien, bueno, eso es así. Bueno, esperamos ahí avanzar en eso. Pregunto, en relación a la obra, ¿no ha habido ningún cambio en relación a las últimas devaluaciones? ¿Conflictos con respecto al plan de público-privado? ¿Hay un conflicto muy grande de las empresas con respecto a la obra pública? ¿Le parece que no va a tocar en nada esto? ¿Podría tener alguna interrupción? Esta es una obra municipal, pública municipal, con una empresa, se llama empresa porque así debe ser el nombre, pero es la empresa municipal de gas. Y no le veo conflicto. Ya hemos podido comprar las herramientas específicas. Estamos a la espera de que nos las entreguen, las específicas del gas, ¿no? Las sí, que son electrofusionadora, distintas prensas, tijeras de corte y esas cosas. Y calculo que en 1 o 2 semanas estoy presentando para la aprobación de la empresa. Sí. Una vez que tengamos aprobada la empresa, ahí haremos las extensiones. Que las extensiones es como que te decía recién, puede ser un mano a mano, porque capaz es hacer un solo frente. Ahí no vamos a hacer ni una ordenanza ni un registro de oposición a una sola persona. Si la persona me lo viene a solicitar es porque tiene deseo de tener el gas. Y ahí vamos a hacer el proyecto del gas para el lado de la Roque Sespeña. Y paralelamente a eso, yo ya tengo hecho los 2 proyectos de los cruces de vía para poderlos presentar en Buenos Aires, en Ferrocarriles, en Ecogas, para su aprobación. Para llegar al cruce de vía hay que pasar, ¿no? Ir haciendo la obra. El cruce de vía, estamos a 10 metros del cruce de vía. El gas está a 10, 20 metros, no te sabría decir la forma exacta, pero ahí en la calle Roque Espeña, donde está el kiosco, cruza la calle y ya entró en la calle de la Vía, así que lo único que tengo que hacer es la calle de la Vía, y en la subida a la iglesia, está ahí en la subida de la iglesia, no sé, 10, 15, 20 metros del puente. Uh-huh. Esos dos cruces ya los tengo dibujados, de acuerdo a la normativa, y bueno, vamos a ver si aprueban eso. Tengo un poco más de dudas en el cruce de ferrocarriles, pero no así en el cruce de la Figueroa del Corte. ¿Y para el lado este de la ruta? ¿Para qué lado la ruta? Para el lado oeste de la ruta. ¿Oeste? Ah, sí. Entendí, para el lado este de la ruta. No. Aún no tenemos proyectado hacer el cruce de ruta. No. O sea, es un beneficio para una... Para todo el mundo. El beneficio, la intención de Buffoni... Sí, esto del beneficio, digo, si va a subir, la idea es subir a barrios que tienen mayores complejos de cabañas y complejos turísticos. La idea es ir al vecino de Capilla del Monte. Bueno, ¿no? Que más lo necesita, en todo caso, si es por necesidad, son los barrios. Todo el mundo lo necesita. Bueno, pero si no está pensado el lado este, que están claramente, nosotros tenemos un relevamiento de barrios y de condiciones socioeconómicas, y además no hace falta ver, es solamente recorrer. No, conozco Capilla. Por eso, me parece que... Vamos a tratar de hacer todo el pueblo, no sé si yo llegaré a hacerlo todo eso. La ansiedad de la gente es muy grande y lo entiendo, pero si no se empieza, si no arrancamos... Sí, por eso, no, la prioridad de arranque va para el lado de Balumba. Sí. Va para el lado de Balumba. Tiene que llegar, pero va subiendo. Va subiendo, sí, porque además están las puntas de caños allá. La punta de caño está allá en la vía, casi en la vía. Sí, no es la intención ir a los barrios, a darle gas natural a barrios... Hoy no. ...loteos, sobre todo. Hoy no. Hoy te estoy diciendo, el día de mañana, sí. Nosotros cuando empezamos en la cumbre, nos preguntaban lo mismo, y hoy se están llegando al IPB, están llegando... Habíamos dejado los caños para llegar al lado de para el barrio de las Conejeras. Y, ¿y ahora cuál es el plan? ¿Cómo iría? Sí, a primera instancia hoy, en su cabeza. Sí. Lo que haría es, habilito a la empresa. Proyecto el barrio Balumba, presento el barrio Balumba. Vos para presentar el proyecto tenés que ir casa por casa y estimar consumos. Eso se lo das a Ecogas, los consumos estimados de frente por frente. Ecogas, ¿qué hace? Te dice, bueno, usted tiene que pasar el caño por acá, por allá, qué sé yo. Te vuelve y vos haces el cálculo de la cañería. Eso es hacia Balumba, desde la Jujuy, por límite no es exacto, pero de la Jujuy, hasta la Pío Colibadín o alguna calle de ella. Ese va a ser el primer proyecto. Paralelamente a eso vamos a hacer los dos cruces de vía. ¿Sí? Sí. Los trámites, vamos a iniciar los trámites, bueno, eso lleva un tiempo. Y en forma inmediata, una vez que tengamos la empresa lista, las extensiones, es decir, yo puedo ir al frente, al lado, termina el caño en una punta, puedo hacer 10 metros porque el vecino me lo pidió, bueno, esos 10 metros lo hago, que no necesita libro de oposición, no necesita nada de eso, esos 10 metros lo puedo hacer en forma inmediata, te diría que al día siguiente de tener la empresa aprobada, sí. Lo del cruce, entre comillas, ¿no? Claro. Al día siguiente, ¿no? Sí, lo del cruce de vía que tanto le costó a Gustavo Cés, usted dijo que era muy fácil, ¿no? Es técnico, es un tema técnico. O sea que, pero digo, ¿se resuelve rápidamente, dice usted? No, rápidamente no, lleva su trámite burocrático. ¿Por qué le costó tanto a Gustavo Cés cruzar las vías? Porque nunca lo quiso hacer. Ah. Porque a mí me llamó, y a mi señora, que debe ser de las personas que hoy más sabe de gas acá en Punilla, 5 o 6 veces. Sí. La sensación, insisto, para que me lo desburre en todo caso, es que el mayor pedido, la mayor presión está sobre algunos barrios, particularmente con emprendimientos turísticos. No, digo, que la prioridad está ahí. Y si me dice que no hay un plan para el lado oeste, que es el lado que más necesita... Dije que no hay un plan. No te dije que hoy no está en el inicio. Para todos lados, la intención es llevarlo a todos lados. Después de Balumba, tiene que tener en la cabeza hacia dónde... Cruzo la vía. cruzo la vía. Y ahí empieza a subir. Y la presión mayor no es donde están la mayor cantidad de emprendimientos turísticos, sino la mayor presión fue del barrio San Martín, donde Gustavo Sés dejó una ordenanza hecha con la forma de pago y todas esas historias. Sí. Pero yo te puedo hacer 30.000 ordenanzas y después... te puedo traer 40 empresas, te puedo traer un montón de cosas y no hacerlo. No, eso está claro. Mi intención es hacerlo y voy a tratar de empujar lo máximo posible para que el gas vuelva a Capilla del Monte como lo hicimos en un momento. Uh-huh. Siendo los primeros del Valle Punilla, se retrasó. Se condenó al pueblo 11 años de retraso. Sí, 11 años en que, vuelvo a insistir en lo mismo que hablamos la última vez, pero me parece que ha agravado la situación desde la última vez que conversamos, aunque hace muy poco. 5.400 pesos le llegó a una vecina nuestra, compañera de la radio, de gas natural. Sí. Tiene solamente un calefactor y un termotank, ¿no? La cocina, un calefactor al mínimo, uno solo. Sigue siendo... Al día de hoy, y con el pronóstico de que se van a seguir quitando subsidios, sigue siendo realmente... No, el gas ya no tiene más subsidios. No se va a quitar más nada porque ya le quitaron todo. Al mismo confort... Bueno, le quitaron todo, pero... Al mismo confort... Pueden desregularlo más y permitirle aumentar de manera desproporcionada todavía más. A medida... La misma proporción que aumenta el gas natural, aumenta la tonelada de leña, el gas envasado y todos los otros tipos de combustible que se utilizan. Por eso, pero no hace falta comerse una obra... No hace falta pagar una obra... La obra está basada en la sustitución de combustible. A igual confort, mirá lo que te digo, a igual confort, el gas natural sigue siendo un 40% más barato. A igual confort, pero con una obra de 50 mil pesos, 60, 70 mil pesos, ¿cuánto te puede salir? Si tengo un ¿cómo terreno, 70 mil pesos? Si tengo un terreno grande, ¿cuánto? A ver, hagamos un estimativo promedio, un frente de 40 metros, que es muy común acá en Capilla del Monte. Tener un frente de 40 metros, no hace falta ser rico para tener un frente de 40 metros. Sí, un frente de 40 metros sí pueden ser 50.000 pesos. A pagar en 24 cuotas. Sí, solamente la obra. Porque te ahorras en leña. Perdón, solamente la obra, después hay que entrarlo, sí, que son otros, ¿cuánto? 30, 40. Y tenés que calcularle más o menos un promedio de 3.500 pesos por boca. Bueno, estamos hablando más cambio, porque uno tiene para gas de garrafa. Pero vos parece que no quisieras que venga el gas natural. No. A ver, Edo, a ver. Pues vamos a ser sinceros. Digamos, en el país está... una de las cosas que se promociona, gas natural, cloacas. Me deja un segundo. Lo que se promociona es una cosa y lo que queremos es otra. Se promociona. Está diciendo lo que queremos. No, yo quiero el gas natural. Se promociona el sistema financiero y yo no estoy a favor del sistema financiero. Entonces, no es lo que se promociona en el país. Y aparte, se promociona acabar con la pobreza y no es lo que se está haciendo. Entonces, a ver, lo que estoy diciendo es que si alguien hoy, en esta crisis que vive nuestro país, de la cual parecen todavía no ser conscientes, por lo menos el gobierno municipal, 30% se está pagando la tasa municipal. ¿Cómo se le va a pagar al municipio desde la gente que está tratando de sobrevivir, de llevar adelante su cotidianidad? Acá en Capilla del Monte tenemos un impacto de la crisis fenomenal, tremendo, y se le va a hacer pagar, bueno, póngale 50, 60, 70 mil pesos para una sustitución de un combustible. Sí. ¿Le parece que es hoy el negocio redondo, digo, un negocio para la localidad? No, esto no lo tomo yo como negocio. No, vos hablás de un negocio. Negocio esto para la localidad. Se vale un beneficio. Negocio para la empresa. No es para negocio para la municipalidad. La municipalidad no hace negocio para con Ecogas. Esto. ¿No es negocio esto? ¿No es un gran negocio? Para Ecogas el negocio es vender gas, sí. Y pero vender para gas a un precio regular. Para la gente es mejorarle la calidad de vida. Y como vos decís, parece que no estuvieses de acuerdo acuerdo que se le mejore la calidad de vida. Yo estoy de acuerdo que se haga la bien. La gente, a pesar del importe de las facturas que vienen, sigue solicitando el gas. Pero sí, yo te puedo hoy, ¿qué gente? ¿Con qué gente hablan ustedes, Edo? Con la que vienen a la municipalidad, bueno, con la que vive... Ustedes tienen que salir de la municipalidad, Edo. Yo salgo. Pero bueno, vaya a los barrios. Me habrá visto por todos lados. Vaya a los barrios. Voy a los barrios. Y no le voy dice, a los barrios. Y la gente le dice voy que está dispuesta a pagar 60, hice, 70 hice, mil pesos. No, 60, 70 mil pesos, vos te vas al extremo. No, yo voy. También te puedo decir, hay gente que tiene un terreno de 10 metros y hablamos de 14 mil pesos a pagar en 24 meses con 6 meses de gracia. Hay bueno, gente, sí. Y con un interés bajo. Entonces, vos lo agrandás para un lado y yo te lo achico para el otro. No, la realidad diciendo, a ver, es que... Es un fenomenal negocio para esta empresa. Me decís... te digo mi ejemplo en la cumbre. La gente, los hoteles que no tienen gas o las cabañas que no tienen gas, hoy no pueden competir. Baja el nivel de cantidad de turismo que asiste. En la cumbre, todos los lugares que tienen gas, la gente va mucho sí. más. Baja por el basural, baja suegra, por un montón de cosas. Mi suegra tiene una casa con gas natural y no baja por el gas natural de turismo, Edo. No la baja. Tiene alquilada desde ahora y lo primero que le preguntan tiene calefacción. Bueno, hay tres muchas mejoras, no son todas pálidas como vos mostrás. No, no son todas pálidas, estoy diciendo se nos prende fue un basural no, cotidianamente. No, pero está mezclando el basural con, no, no, si usted me dice que la está gente no viene basural con gas natural. Si no es rentable, si hablamos por de eso, gas natural, hablamos de gas natural y si no hablamos de por basural. Por eso, entonces hablamos de gas natural para emprendimientos turísticos. No, no, para todo para el la mundo. Gente no le conviene. Hoy le digo no le conviene. Hablamos con Horacio. Es tu visión. Después, bueno, después de no, nosotros hacemos entrevistas todos los días. Es tu visión. Después de hablar con usted, hablamos con Horacio Viqueira. No sé si lo conoce, abogado, es titular de Ciudadanos contra el Tarifazo. Han presentado los amparos y demás. Han tenido años de lucha con Ecogas. Y nos decía, en Córdoba y en todos lados, la empresa Ecogas hizo descuento. Es más, cuando usted se fue la última vez, un vecino de la Gemina nos dijo que durante el mandato suyo, cuando se hizo la obra de gas natural, la empresa Ecogas daba devolución en metros cúbicos de lo que era la inversión de la obra. En la época que estuve yo, Ecogas cobraba el frente, los metros de obra, la cuota de obra por boleta de gas. Sí, no devolvía nada. No. Bueno, en otros lugares sí. Bueno, en otros lugares, acá no. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo. No es que no queremos que se haga. Queremos que se haga. Se van a hacer todas las gestiones necesarias para que la gente... lo menos posible y el gas natural, ¿le consta más que allá lugares? Que todo lo que decís mejora la calidad de vida y te vas a dar cuenta, y espero me lo reconozcas, la cantidad de gente que se va a adherir a la obra una vez que le pase el caño por la casa, porque en vez de gastar 3.000 pesos de leña para calefaccionarse, va a gastar 2.000 de gas y con los 1.000 va a pagar la cuota. Es así. Sí, si puede, bueno, llevar adelante ese pago. Acordate de reconocérmelo, ¿eh? Sí, si hay adhesión, acordate de reconocérmelo. ¿En qué otro tema está trabajando? Porque, insisto, parece encargado de la empresa de gas. ¿Qué otro tema? La última vez que conversamos no tenía idea de que hay un ordenamiento ambiental territorial en Capilla del Monte en marcha. Sí, sí. No había un plan para el basural. Sí. ¿Qué otra cosa, aparte de poner el gas natural de la empresa Ecogas en Capilla del Monte, tiene como plan de trabajo la Secretaría de Planeamiento? Mira, hoy estamos tratando de ordenar el catastro, que el catastro es la parte más importante de un municipio, es donde ahí se regula todo. Estoy atrás de una ordenanza que elaboró la Comisión de Planeamiento Urbano sobre el ordenamiento de suelos para que el Consejo de Liberantes la trate y la pueda llevar adelante. Estamos en una nueva ordenanza donde agrupa, si vos verás, hay un montón de ordenanzas que regulan la edificación de Capilla del Monte. Y bueno, estamos tratando de unificar en una sola para simplificar las cosas. Estamos viendo, saliendo con inspectores de obra para que no se construyan casas fuera de las ordenanzas vigentes. Estamos viendo de solucionar aquellas obras que han quedado paradas y volviéndolas a restablecer, como las aulas del IPEN 279, que prontamente la vamos a hacer, la pista de skate, que estaba el dinero hace 2 años y no se había hecho, ahora habrás visto que la hemos arrancado. Estamos viendo el tema del San Juan Las Flores, a ver de qué forma podemos volver a reiniciar esas obras. Estamos trabajando en la rendición de fondos que no se habían rendido desde el año 2016. Estamos tratando de ver la forma de tener mejores condiciones con los fondos provenientes de la provincia. Para eso rendimos los fondos, para los vehículos policiales tener mejor mantenimiento. Le hago una pregunta ahí. Tenemos 350 planos o 400 planos ahí sin retirar y estamos haciendo un relevamiento para ver qué está construido y si está construido lo que se ha dicho. Y bueno, bien. Y así. Le hago una pregunta ahí. Lo estamos consultando al intendente hace ya 2 semanas para hablar este tema. La quita del Fondo Solidario de la Soja, que era, llegaba a los municipios prácticamente como un salvataje de emergencia en esta época y que era particularmente para algunas obras, ¿no? Sí. ¿Va a tener algún impacto sobre el plan, la planificación? Teníamos pensado con el Fondo de la Soja financiar las esquinas que cobrábamos un solo frente. ¿Vos te acordás que las esquinas, que es una de las cosas que dice la ordenanza Marco, se iba a cobrar? Generalmente se cobraba toda la vuelta. Sí. Bueno, se iba a cobrar el frente más largo, tenías un frente 40 y uno de 20. No se te iba a cobrar los 60 metros. Pero bueno, veremos eso. Creo que la suspensión no es por tiempo indeterminado, se suspende a partir del mes de septiembre y tenemos algún ahorro hecho para realizar esas obras. Bueno, Edo, le agradecemos mucho, le hemos sacado muchísimo tiempo en la mañana muy, muy movilizada. Le agradecemos como siempre la disposición. Te quiero aclarar que las discusiones no son personales, son institucionales y vos defendés lo tuyo y yo defiendo para que la municipalidad solucione problemas. Sí, municipios. Por último nomás, ¿me reconoce que en otros lugares la empresa devuelve en metros cúbicos? No. Decímelo, entonces voy a averiguar. Si vos me averiguás el lugar, yo llamo a ese lugar y veo cómo ellos realizaron el trámite para poder gestionarlo yo. Vamos nomás, dale, gracias. Listo, hasta luego. Ahí estaba el arquitecto de Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Capilla del Monte. 10:13. Perdiendo.